¿Cuál es el secreto sin confesar de los ricos? 10 puntos clave. Artículo de Darinka Rodríguez, publicado en El Financiero, el 14 de octubre del 2014. Una persona de nivel socioeconómico alto carga 1.304 pesos en su cartera en un día cualquiera, de acuerdo con un análisis de la Riva Group. Ciudad de México. No solo tienen mucho dinero, sino saben gastarlo y le han dado un nuevo significado al concepto de riqueza, lujo y consumo premier. Los niveles socioeconómicos más altos se conforman por los segmentos AB, con un nivel de ingreso mínimo de 98.500 mínimos al mes, y actualmente representa el 6.8% de los hogares urbanos del país, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Agencias de Inteligencia de Mercado y Opinión, AMAI. De acuerdo con el estudio Niveles Altos en México, elaborado por la firma de la Riva Group, este segmento le ha asignado un nuevo significado al concepto de lujo. Alfredo Troncoso, director de All About para de la Riva Group, indicó en conferencia de prensa que los hábitos y costumbres del segmento adinerado se mueven en función del consumo, pero movidos por el miedo a pasar desapercibido. Sin embargo, modulando el poder y la demostración de su riqueza, es decir, evitan ser ostentosos. Suelen tener una imagen de sí mismos como expertos financieros, pero hay una brecha en cómo se perciben, financieramente inteligentes, y lo que realmente hacen, pero sí reciben mucha asesoría. Parte de los servicios que exigen es asesoría financiera. Ana Paula Bravo, analista senior de All About, destacó por su parte que el nuevo lujo ya no es ostentoso, sino cualitativo. Buscan vivir y acumular experiencias que los destaquen de otros niveles. Buscan la horizontalidad y adoptan marcas que no necesariamente son de lujo, dijo. En torno a ello, marcas que anteriormente se asociaban al lujo como Louis Vuitton han sido desplazadas por otras que son menos ostentosas, pero identificadas por los miembros de la misma clase como una marca de lujo, como Bottega Veneta. 10 puntos clave de los más adinerados. 1. 5 de cada 10 es dueño de su empresa o negocio. El giro de la empresa que se reporta es de servicios con que más se reporta es de servicios con 56%. 2. 3 de cada 10 son empleados del sector privado en una empresa no familiar y de estos la mayoría tiene un rango de edad de los 35 a los 44 años. 3. 9% son empleados en el sector público, la mayoría en un rango de edad entre los 18 y los 34 años. 4. El 90% de los niveles altos ahorra y 5 de cada 10 ahorra a través de inversiones a plazo. 5. Utilizan en promedio 5 servicios bancarios, entre los que destacan tarjeta de crédito, 99%, tarjeta de débito, 88%, cuenta de cheques, 80%, cuentas o fondos de inversión, 67%, y Afores, 54%. 6. 6 de cada 10 compra a meses sin intereses y pagan al mes, por compras diferidas, aproximadamente 4.595 pesos. 7. 66% de ellos compra su ropa, calzado y accesorios en el extranjero y tiendas departamentales. 8. En promedio realizan 3 viajes internacionales y 4 nacionales al año. 9. Tienen en promedio 2 hijos y el 36% cuenta con estudios universitarios. 10. El 60% realizó alguno de sus estudios en el extranjero.